y volvemos a salir a las calles, Gaby, porque, como veníamos mencionando, nos encontrábamos en la Honorable Cámara de Senadores, ubicada en la calle Gutiérrez, donde finalmente se llevó a cabo la audiencia. No se llevó a cabo la presentación del colegiado Juan Mauricio Javier por, bueno, lo que veníamos mencionando, esta persona que fue postulada por el Ejecutivo para el cargo del juez y que recientemente realizó un fallo en el caso de Julieta González, no correspondiendo a la figura de femicidio y apartando de la cadena perpetua y destinando a Di Césares a 16 años de prisión. Bueno, el día de hoy la audiencia se llevó a cabo. Uh-huh. Lo que sucedió es que no se presentaron los pliegos del doctor Juan Mauricio Javier, pero sí fueron tratados los pliegos de la colegiala doctora Leket Nancy Alejandra y también de la doctora Navarro Bravo Natalia. Pero frente a esta instancia, lo que más causaba repudio frente a los colectivos del movimiento feminista y también particularmente por los familiares de Julieta González es la situación de dicho conjuez. Vamos a repetir, los conjueces son aquellas personas designadas para conformar los tribunales en el caso de que no haya un juez presente. Esta persona fue designada para el juicio de Julieta González para cumplir este rol de juez. Lo que se está llevando a cabo ahora y lo que se quiere llevar a cabo es que finalmente sea un juez esta persona. Uh-huh. Bueno, nosotros estuvimos hablando con el presidente de Asuntos Legales y Constitucionales, también senador de la UCR, el señor y doctor Marcelo Rubio, quien nos decía lo siguiente, Gaby, si te parece lo escuchamos. Lo escuchamos. Senador Rubio, ¿qué va a suceder con Mauricio Javier Juan? Bueno, ahí ha sido postulado en la terna y conforme al reglamento se han presentado todo lo que es adhesiones e impugnaciones con respecto al candidato ternado para integrar el Poder Judicial y él presentó una nota justamente para que se postergara la audiencia hasta el día miércoles que viene, cosa que recién resolvemos en la comisión. Justamente que sí, que se le diera la posibilidad de pasar la audiencia el día miércoles. Uh-huh. ¿Esto qué implica? ¿Que se postergan los plazos de designación, de votación del Senado? ¿Qué significa esto? Significa que, primero, en primer lugar, uno de los fallos que se le cuestionaba a él, los argumentos justamente los dan esta tarde. Por lo tanto, él necesitaba esos argumentos, no los puede ventilar antes de que salgan para argumentar por qué dicho fallo que justamente se le ha cuestionado. Y esto significa que siempre y cuando nosotros cumplamos con el plazo constitucional y del reglamento interno de la Cámara que establece los 30 días a partir de ingresado el pliego para que sea tratado en la Cámara, se cumplan. Entonces entendimos que era factible darle la prórroga porque está dentro de esos 30 días y justamente el miércoles que viene se haría la audiencia pública y pasaría al siguiente martes el tratamiento de sesión de acuerdos. ¿Cómo se presentarían desde el bloque de la UCR frente a las votaciones? No, a ver, ¿cómo se presentarían? Se votaría luego el 23 de septiembre, se había estipulado que pasaría por la Cámara de Senadores para, no es vinculante, pero ¿cómo se presentarían ustedes desde el bloque? Normalmente, o sea, es como es votación secreta y por bolilla nos presentamos como siempre a votar los jueces que se han votado en toda la gestión. ¿Es cierto que ha habido objeciones por parte de algunos legisladores de su bloque que no estarían de acuerdo con la designación de Juan? No, a ver, no lo entiendo como objeciones, sí, querían saber justamente los argumentos del fallo para ver cuál había sido la sentencia, por qué la sentencia que había dado. Pero no había mayores objeciones, lo que yo escuché o pude escuchar, pero sí querían saber por qué se había dado ese fallo. ¿Les ha molestado, produce rispideces dentro de su bloque, la posición pública de la vicegobernadora Laura Montero, que no está de acuerdo que se presente los pliegos de este hombre? Es más, públicamente también ha sugerido que los pliegos deberían ser retirados por precisamente la conducta que ha tenido Juan en el fallo del juicio a Julieta González? Bueno, lo que pasa es que me parece apresurado decir que se retire un pliego sin escuchar a las partes, como corresponde, y ver cuál ha sido la actitud tomada respecto del caso. El caso no es simple, es un caso gravísimo, y por otro lado, en un caso se desarrollan pruebas, se desarrolla todo para encuadrarlo en determinada figura y determinada condena. Pero si esa condena ha sido la que fue, indudablemente hay que ver y hay que estudiar el fallo y saber los argumentos por qué fueron. Pero siempre hay que escuchar a las partes, me parece que es lo que corresponde. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Rubio. Bueno, ahí escuchábamos, Juli. Bueno, ahí lo escuchábamos a Marcelo Rubio desde la UCR, que bueno, no nos aclaraba porque nos hacía hincapié en que su voto es secreto, pero es de público conocimiento que la UCR está tratando de dialogar con todas sus partes para que finalmente se pueda presentar este pliego y se pueda acompañar. Lo cierto es que, como decía también este colega, Daniel Gallardo, de otro medio, el día de ayer se había realizado y había sido de hecho público que, por ejemplo, Laura Montero se había mostrado muy disconforme con esta presentación. Y vamos a recordar que a comienzos finales del día de ayer, exactamente a las 11:36, circulaba un comunicado por parte de Melissa Villarruel, quien decía: el bloque de senadores del Frente Cambia Mendoza informa que se suspende la audiencia pública por la designación de Mauricio Juan tras un acuerdo alcanzado entre los legisladores que integran el bloque oficialista. Es por eso que nosotros le preguntábamos si también había habido modificaciones quizás en la presentación de esto que está estipulado del mecanismo institucional para que sea votado luego en la Cámara de Senadores. Nosotros estuvimos en la audiencia que se llevó a cabo porque se iban a votar el resto de los pliegos. El Frente de Senadoras Peronistas no se hizo presente. Marcelo Rubio nos comentaba que habían estado dialogando con ellas a tempranas horas, pero bueno, fuimos a hablar con ellas y estuvimos en comunicación con Patricia Fadel, con Fernanda Lacoste y con la senadora Sevilla. Y si te parece, Gaby, escuchamos lo que nos decía. Escuchamos, Juli. Ustedes, lo que ha sucedido y con esta, no sé, entre comillas, suspensión de la audiencia pública. La verdad que nos sorprendió, nos enteramos recién esta mañana, sabemos que les avisaron a los medios tarde anoche, cosa que no correspondería si no nos avisan primero a la oposición. Pero creo que bueno, que el gobierno ha entendido que lo que estaba haciendo no era correcto, espero que puedan retirar ese pliego, porque no creo que sea bueno para nadie que nosotros podamos ponerle un paraguas a una persona que quiere ser juez y que no está de acuerdo al tema que hoy es candente, que es ir en contra de los femicidios. Miren, todos los días, a nivel nacional y provincial, siempre existe una persona muerta, una mujer muerta por femicidio. Creo que el gobierno no lo tiene incorporado. Sinceramente, ayer lo dije, lo reitero hoy, el gobierno sigue teniendo un paraguas para tantos, como por ejemplo funcionarios directos de él, el secretario de Justicia, el ministro de Seguridad, que tiene prohibición de acercamiento, la persona que se tuvo que ir, que fue el ministro de Salud, el subsecretario de Trabajo, digamos. El gobierno y Cornejo tiene un paraguas puesto sobre todos los que hacen violencia de género. Por eso no nos extraña que haya enviado un pliego de alguien que no está de acuerdo a este sentido, que es la no violencia de género, no el femicidio. Rubio nos acaba de decir de que esta audiencia se pasa para el miércoles que viene y al martes inmediato de ese miércoles van a tratar en sesión secreta de que salgan estos pliegos. ¿Qué piensan ustedes? Mire, si van a seguir insistiendo, nosotros vamos a seguir pidiendo que retiren los pliegos, que es lo más saludable para todos. Podrán tener muchos argumentos, el conjuez podrá decir por qué, que sí, que no, pero a nosotros nos parece que es una vergüenza para las mujeres en Mendoza que exista esta posibilidad de que este hombre pueda ser juez. La verdad que es complejo. Sí le digo que me parece que las mujeres que componen el bloque oficialista del radicalismo no están de acuerdo en que esta persona sea juez, porque todas las mujeres del oficialismo están en desacuerdo, por lo menos por lo que sabemos extraoficialmente, con esta situación. ¿Usted cree que con esta posibilidad, digamos, con esta presión quizá interna que tiene, el gobernador pueda llegar a retirar el pliego o no? Mire, conociéndolo, lo autoritario que es y el avasallamiento que hace sobre la justicia y sobre todos los poderes, dudo que lo quiera retirar, porque para él es un golpe, digamos. ¿Han tenido comunicación con el CIC por la próxima instancia en la Cámara de Senado? Todavía no, pero lo tenemos siempre, las conversaciones permanentes con ellos. Ellos son también los que piensan como nosotros en este sentido, así que creo que van a asistir ese día para trabajar y votar como corresponde, si es que esto no, si no sucede, que saque el pliego. ¿Qué ¿no? señal le da a usted la posición ya pública de la senadora la vicegobernadora Montero, que inclusive ha pedido que se retire el pliego? Mire, la senadora, la vicegobernadora Montero, Laura Montero, siempre ha sido una defensora de las mujeres, siempre ha estado a favor de las mujeres, nunca estaría avalando esta situación, así que pienso que sigue siendo coherente con lo que piensa. Por eso espero que las radicales, las mujeres de la UCR, sean coherentes también. ¿Y alternativa, hablar con Mancinelli, con alguien de Libres del Sur? Vamos a hablar con todos. Uh-huh. Perfecto, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juli, sí. Ahí la escuchábamos, bueno, la presidenta del bloque, Patricia Fadel, quien hablaba en representación del resto de sus compañeras, haciendo hincapié a que, bueno, esto que también mencionaba el senador Marcelo Rubio, esta tarde se van a juntar para analizar los argumentos del fallo por el juicio de Julieta González. Y vamos a refrescar un poquito la memoria de qué pasó con Julieta González rápidamente. Julieta desapareció el 21 de septiembre del 2016, su cuerpo fue encontrado, maniatado en Cacheuta, cerca del Almafuerte. Los fuertes golpes que recibió fueron los que le causaron la muerte. Di César es quien es el principal, quien es el detenido, quien es detenido al poco tiempo, conocía la relación y era conocida la relación entre ellos. De a poco las feas fueron implicándolo, los forenses se encontraron su ADN en las uñas de Julieta, en su celular, en el celular de Di César habían encontrado búsquedas en internet de cómo deshacerse de un cuerpo y si un feto perduraba para un cotejo genético. Esto se mencionaba ya que Julieta había mencionado que estaba embarazada de dichas personas. Bueno, el caso ha sido muy emblemático, ha tenido mucho repudio porque se ha salido de la figura que se ha podido conquistar por muchos años, a partir de muchos años de lucha, que es la figura del femicidio. Así que bueno, esto, Gaby, continúa el miércoles que viene. La audiencia no se suspendió, se llevó a cabo. Lo único que se suspendió y se postergó fue la votación por el pliego de este conjuez, que se realizaría el próximo miércoles, de Mauricio Javier Juan. Y para el próximo martes de la otra semana ya estaría pasando por la Cámara de Senadores, donde dicha instancia, recordamos y repetimos, no es vinculante. Muy bien, bueno, quedaremos alerta todo esto que ha acontecido en relación a este juez, que verdaderamente ha tenido muchísima fuerza también para que se fuera modificando lo que podía llegar a suceder y en relación a la fuerza que tiene el movimiento feminista o los feminismos y el colectivo Ni Una Menos aquí en nuestra provincia. Sí, totalmente. Así que bueno, totalmente a disposición vamos a quedar para poderles transmitir más información. Hasta el momento es muy reciente esto porque hace minutos, o sea, a las 10:30 se estuvieron presentando, un poquito después se estuvieron haciendo presentes en la audiencia pública y ahí recién estuvimos hablando de la mano de otros colegas sobre la situación que se venidera a la semana que viene. Así que me imagino que dentro de pocos ya van a haber repercusiones desde los diferentes colectivos. Muy bien.